Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar nuevamente con ustedes, conversando la palabra de Dios con ustedes, el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Es una alegría, una satisfacción y una responsabilidad estar aquí en este momento. Iniciamos esta conversación del capítulo 11, del norte y del sur a la tierra hermosa. Es justamente la temática que se ha tenido, que todos los eventos apuntan a una libertad, a una esperanza, a un reencuentro, y aquí a una tierra hermosa, que es la tierra que Dios ha prometido, la tierra nueva. Por conservar la nomenclatura, aquí en este caso son profecías sobre el rey del este y el rey del oeste, es decir, el rey de Persia y el rey de Grecia. Fíjese que el texto dice lo siguiente, leo Daniel 11:5, dice: y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Pero agrega algo interesante, dice: al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Este cuarto rey es Jerjes, que el libro de Esther lo menciona como Asuero. Es muy rico y reúne un vasto ejército para invadir Grecia, como está predicho en la profecía, pero a pesar de su poder es repelido por los griegos, que nosotros sabemos que eran maestros en la estrategia y en la guerra. Ahora, lo interesante es que la historia te la puede corroborar perfectamente, se está cumpliendo estas alianzas humanas que hicieron, ¿no es cierto? Aquí la encontramos claramente establecida. Cuando uno lee el texto así, sin este trasfondo histórico, se pierde, porque ¿de qué está hablando? Un rey del sur, un rey del norte, unas alianzas que se producen, pero esta alianza no continúa, no sirve, y al final se producen algunas cosas realmente terribles. Pero recuerde usted, y no se olvide, que esto es en el trasfondo del plan de la salvación. Aquí estos elementos que están apareciendo están en esa línea profética, están de alguna manera entorpeciendo, ¿no es cierto?, el correr de el plan de Dios para llevar a su pueblo a la salvación. Ahora, este gran soldado que derrota a Jerjes o Asuero es, por supuesto, Alejandro Magno, que llegó al trono de Macedonia en el año 336 a.C. y que en unos pocos años estableció un imperio tremendo que iba desde Turquía hasta la India. Este es el valiente de Daniel 11:3. Ahora, si uno va a los capítulos anteriores, de hecho, de Daniel, capítulo 8, se encuentra que él también es muy fuerte, crece y así va rápido, pero así como va rápido, la profecía también decía, y en su nivel, digamos, de alcanzar la gloria, se desaparece. Y dice algo interesante la Biblia, que no lo mataron, no intervinieron, sino que desaparece. Cuando uno lee la historia se da cuenta que él, bebiendo, muere en una orgía. En una orgía. Nadie intervino, nadie hizo nada. Se cumple la profecía. Y estos detalles son muy importantes, porque si estos hechos pasados se están cumpliendo, quiere decir que lo que viene también se va a cumplir. Yo quisiera decir algo, Raúl. Es verdad que Alejandro Magno desaparece, pero no desaparecen el remanente de la cultura griega que nos llega hasta el día de hoy. Exactamente. Y que tienen de alguna forma efectos, tienen alguna forma manifestaciones en la cultura contemporánea, en el humanismo actual y en una serie de manifestaciones, ¿cierto? De hecho, nuestra cultura occidental tiene un firme fundamento en la cultura griega, que Alejandro Magno se había propuesto esparcir por todo su vasto imperio. Dicen que fue una de las motivaciones por las cuales él a los 20 años se va a conquistar el mundo. Recordemos que él había sido alumno de Aristóteles. Y llevó eso, lo había escuchado de usted hace unos días atrás, ¿cierto? Interesante eso, cuando alguien se propone algo lo consigue, pero también hay que tener la inteligencia para conseguirlo. Y este hombre la tuvo, pero no tuvo inteligencia para manejar, digamos, su vicio, voy a decir así. No tuvo inteligencia y fue imprudente en cuanto a su vida y a su bienestar personal. Y nosotros también tenemos que tener inteligencia cuando analizamos fenómenos contemporáneos en el ámbito cultural para sacar aquello que es extrabíblico y que tiene que ver justamente con la influencia griega. Ahora el reino dice que se divide, ¿no es cierto?, después de él, dos de ellos, los más grandes exponentes, Seleuco en Siria del Norte, ¿no es cierto? Este es un detalle porque lo vamos a ver después, Ptolomeo en Egipto del Sur, lograron establecer dinastías que luchaban, y aquí está lo interesante, que luchaban entre sí por el control del territorio. ¿Y qué decía el texto? Que iban a haber alianzas, pero que iban a estar en contienda y que al final alguien va a prevalecer. Bueno, en el caso de los Ptolomeos, a mí me da la impresión de que Cleopatra es descendiente directa, que nosotros la conocemos más bien por manifestaciones del arte, especialmente del cine. Y lo que pasa es que a veces algunas de estas películas no colocan la historia en su realidad porque quizás no interesa. Es ficción, obvio. Ponen alguna cosita que le interesa a la gente, ¿no es cierto? Especialmente la figura, lo que hace, pero ahí está detrás. Pero las fuentes históricas nos informan que Antíoco, aquí van a haber unos nombres que yo le voy a pedir que usted los investigue porque va a ser difícil que uno dé tantos detalles. Además, no, como dice el lingüista, a veces los árboles no dejan ver el bosque. Exactamente. Pero déjeme leerle esto porque usted me va a encontrar razón cuando después demos una pequeña explicación. Digo pequeña. Dice, la fuente histórica nos informa que Antíoco II Teos, 261-246 a.C., nieto de Seleuco I, se casó con Berenice. ¿Y usted qué tiene que ver esto? Un momento. Una hija del rey egipcio Ptolomeo II y Filadelfo. Sin embargo, ese arreglo no duró. Estoy hablando de historia, sí. No estoy hablando del texto. Interesante eso. Pero si usted lo está asociando al texto. Dice, sin embargo, ese arreglo no duró y el conflicto se concernía directamente al pueblo de Dios, pronto se reanudó. Pero dice, por eso Daniel 11 aborda algunos acontecimientos importantes que afectarán la vida del pueblo de Dios durante los siglos después que el profeta Daniel desapareciera de la escena. Bueno, es importante tal vez reiterar, recordar que la palabra de Dios nunca falla. Y en ese sentido es bueno recordar ese texto que dice, creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Pero dejamos hasta aquí nuestra conversación. Como bien lo decía el profesor Herrera, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Muchas gracias por vuestra atención, amables oyentes.